1 kilohertz. One kilohertz. One kilohertz. Kilohertz. 100 kilohertz. No sé, porque llevo mucho sin tocar eso, lo conoces, ¿no? Lamentablemente no se oyó nada. Por favor, grabe su mensaje otra vez después del tono.